Nada. Y sin embargo, para nosotros, que no solemos vivir más de 100 años, pues ya vemos esta distancia, 493 años, pues como algo grande. Bueno, pues estamos en esta fiesta. Puebla cumple hoy 493 años de haberse fundado, pero también el programa, en este contexto de celebración, va a abordar, pues, a un autor que ya lo hemos abordado en otras ocasiones. El pasado 14 de abril se cumplieron 48 años del fallecimiento de José Revueltas. Fallecimiento que ocurrió en 1996. 48 años, que si los multiplicamos por 10, pues nos daría 480 años. 13 años de diferencia entre la edad de la ciudad de Puebla con la fecha o los años de fallecido de José Revueltas, multiplicado por 10. Bueno, de este autor va a tratar el programa José Revueltas, que tenía un segundo nombre que a mí siempre me ha parecido interesante. Maximiliano, José Maximiliano. ¿Por qué le habrán puesto José? Pues porque todos somos José. Pero Maximiliano, no sé, a lo mejor en alusión al segundo emperador mexicano, Maximiliano de Habsburgo. Bueno, vamos a ver qué nos puede decir al respecto de esto y de la obra de José Revueltas, José Maximiliano Revueltas Sánchez, mejor conocido como José Revueltas. Y para conversar de estas cosas, pues alguien que ha dedicado buena parte de su vida a estudiarlo. Me refiero a Anaí Calderón. Anaí, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Coyomani. Buenas noches, Toño. Un gusto estar con ustedes. Y pues, como mencionaba Toño, pues ya hay varios programas que hemos realizado para conversar. Bueno, me gusta utilizar la palabra conversar con José Revueltas porque en vida él mencionaba que los homenajes no le agradaban tanto, pero algo que sí, digamos, era para él motivo de, lo que para él era motivo de diálogo, para él era importante. Incluso en vida comentó una tesis que se realizó en la UNAM, sobre su relación con Faulkner, su narrativa en relación con Faulkner, y él lo comentó. Entonces, a él lo que fuera motivo de diálogo, de debate, le agradaba, ¿no? Entonces, considero que estaría conversando aquí con nosotros, interesado en escuchar qué podríamos dialogar sobre su obra. Es algo que a él le interesaba saber qué se opinaba sobre su obra, incluso ahora que abundemos un poco sobre él, veremos que es alguien que contestó muchas entrevistas para hablar sobre su obra, una obra incluso en la literatura polémica, y vamos a ver por qué. Bueno, pues bienvenidos y agradezco el espacio a Coyomani, a Toño, y bueno, pues sí, como mencionaba Toño, el 15 de abril de 1976 se llevó a cabo el sepelio de José Revueltas, y bueno, el sepelio se congregó de manera espontánea una multitud, y ese acto de decirle adiós se convirtió en un acto político, y vamos a hablar un poco por qué. Bueno, José Revueltas es un personaje importante para México. José Revueltas es imprescindible también para la literatura mexicana, pero también imprescindible para la historia, imprescindible para la historia y el trabajo también de la militancia de las izquierdas. Realizó una obra en la que nos ha dejado una obra que se compone de literatura, ensayos políticos, teóricos, filosóficos. Eso es lo que nos ha dejado José Revueltas. Y también, bueno, estos ensayos y esta literatura dan cuenta de una militancia increíble. Entonces es un escritor imprescindible, sí, para la literatura. Yo voy a abundar más en la literatura porque, como mencionaba Toño, que he dedicado buena parte de mi vida académica y, bueno, como lectora de Revueltas, muy joven inicié siendo una lectora, y bueno, pues platicaré después un poco más de ello, sobre todo pensando en esta inquietud como lectores de literatura. Y bueno, podemos decir de inicio quién es José Revueltas, que en las últimas fechas se aparece nuevamente su nombre. Y cómo acercarnos a esta figura, en dónde encontrarla y qué nos vamos a encontrar cuando nos sumerjamos en su obra. Bueno, pues a mí me gustaría presentarlo como el escritor y militante político. Y bueno, pues José Revueltas nació un 20 de noviembre de 1914 y fallece el 14 de abril y el 15 de abril es su sepelio. Y estas fechas, algunos dicen que el mismo 15 de abril fallece y otros dicen que el 14 en la noche inician una velación en una funeraria y los estudiantes de filosofía y letras lo trasladan al auditorio para rendirle un homenaje, una despedida, y el 15 de abril acuden a su sepelio, y como los estudiantes fueron los que llevaron el féretro para darle el último adiós, es ahí donde empieza este acto político, y es ahí donde, a raíz de su muerte, es reconocido como un luchador. Y se le dice adiós diciéndole misión cumplida. Y vamos a ver esta palabra de misión cumplida, compañero. ¿Qué es lo que nos puede a nosotros dar la idea? Y sobre todo que es una figura, como decía, ha tomado auge. Nos hemos acercado nuevamente a José Revueltas. Y bueno, vamos a ver. A mí me interesa entender su narrativa, su literatura, pero empezando con este punto, considero que José Revueltas nos deja muchas enseñanzas, nos deja muchas enseñanzas desde el inicio. Podemos ver, a mí, cuando mencionó los números, Toño. Me agradó mucho porque él nace el 20 de noviembre de 1914 y bueno, se dice que su muerte ocurre el 14 de abril, entonces está el número 4. Y bueno, esta cuestión de la numerología vinculada con el esoterismo está muy alejada de su pensamiento teórico. Él es un escritor, por ejemplo, José Emilio Pacheco, que es un prologuista de uno de sus, de uno de sus libros, de las evocaciones requeridas, que son sus memorias, sus cartas. Y bueno, él menciona esta cuestión, él lo presenta como el escritor teórico, el escritor más teórico que no ha habido nunca, así lo menciona. Y bueno, hay diversas formas de nombrarlo. Yo he visto, por ejemplo, se ha estudiado mucho y ya se ha escrito mucho sobre la literatura. O sea, como mencionaba Toño, a mí me he acercado a su literatura por un interés académico, sí, pero también como lectora, y es lo que me gustaría compartirles. Bueno, yo empecé a leerlo muy joven, a la edad de 13 años, y bueno, empecé a leer una novela que se titula Los muros de agua, una edición muy bonita, muy bonita porque bueno, yo la encontré en casa, me gustó el libro porque es un papel revolución y unas portadas sencillas, y bueno, eso para mí me llamó la atención. Y bueno, pues mi primer encuentro con José Revueltas fue esa novela titulada Los muros de agua, y lo que a mí me llamó la atención es la historia que se cuenta. Encontré a los 13 años unas descripciones bellísimas sobre el mar, por ejemplo, muy relacionadas con el modo, con el interior de los personajes, pero sobre todo, bueno, eso fue a los 13 años y después creciendo un poco con estas lecturas y después leí El luto humano, que me parece, yo creo que ese fue como a los 14 años, a esa edad me pareció algo muy, muy denso, sí, pero bueno, estas cuestiones de los muros de agua, cuando él retrata algunas cuestiones, por ejemplo, con los presos, con el ambiente y con esta cuestión de cuatro jóvenes y una mujer en las Islas Marías y el ambiente tremendista, estas cuestiones trasladadas a la literatura con una humanidad, con... no podemos decirlo así con una psicología, pero sí como una forma de una voluntad de entender al hombre, de entender esas, de entender y comprometerse con lo humano, porque cuando uno se enfrenta a la lectura de Los muros de agua, evidentemente lo primero que encontramos, bueno, pues está narrándose desde el penal de las Islas Marías, ¿no? Entonces, esta cuestión de los umbrales en José Revueltas y bueno, Los muros de agua fue escrita entre los años 38, 39, y bueno, es una novela, y antes José Revueltas escribió otros textos en donde también está presente el horizonte carcelario. Entonces, esta cuestión en José Revueltas es muy interesante y ya como adulta me interesó desarrollar una investigación o desarrollar ensayos, a mí me gusta mucho escribir ensayos, sobre su literatura. Y bueno, podemos decir que José Revueltas ha sido, en su literatura, ha sido muy estudiado, muy comentado. Sí, pero sus mismos estudiosos regresan a sus páginas y los lectores regresamos a sus cuentos, a sus novelas. Y bueno, ¿por qué regresamos a sus cuentos, a sus novelas? Considero que Para buscar una respuesta que puede ser sobre esa condición humana que él conoce desde muy joven en las cárceles, en los penales mexicanos, sí, pero digamos esta vivencia que después me gustaría escuchar la opinión de Coyomani sobre estas vivencias y sobre todo compartir con ustedes estos aspectos que muchos han señalado sobre tintes autobiográficos en su literatura. Bueno, pues José Revueltas, de muy, muy joven, en 1929, en su biografía, hay dos biógrafos importantes de José Revueltas, Álvaro Ruiz Abreu y Morúa, que hay, esas dos biografías son, digamos, importantes, y hablan, en esta cuestión hablan sobre lo autobiográfico, los tintes autobiográficos en su obra. Y ya después hay otros estudiosos, hay una infinidad de estudios sobre José Revueltas y sobre todo esta cuestión de la escritura que abarca no solo la literatura, sino el ensayo político, el ensayo ideológico, histórico, el periodismo, el cine. Es prolífico y es un escritor prolífico y proteico porque cambia constantemente, o sea, es decir, cambia y domina, por decirlo así, que es algo que a mí me interesa mucho, la forma. Es decir, es un escritor que domina el género de la novela, domina el cuento, incursionó en el guión, en el cine, domina el ensayo. Es un gran escritor. Bueno, pero también hay que resaltar su autodidactismo, es una cuestión muy importante. Bueno, José Revueltas nace en Durango, pero a los 6 años su familia emigra a la Ciudad de México. El padre logra una estabilidad económica con una tienda, o sea, es comerciante, y se trasladan a la Ciudad de México. Bueno, la figura del padre en José Revueltas yo creo que es muy importante porque su padre era cultivaba en ellos la lectura y las artes. Era un padre preocupado porque sus hijos desarrollaran una sensibilidad artística y el padre era admirador del idioma alemán. Y es así que en la Ciudad de México están inscritos en el colegio alemán, en la primaria. José Revueltas solo cursa en el colegio alemán alrededor de un año, y esa cuestión es porque su padre fallece cuando él tiene 9 años. Entonces el padre fallece y una situación precaria en la familia económica ya no permite solventar esa educación, y ahí es donde hay ciertos vacíos en las biografías, porque algunos comentan que esta cuestión del deceso del padre es lo que lleva a José Revueltas al autodidactismo, pero algunos lo toman como una decisión personal. Y eso es una cuestión muy importante porque ahí hay muchas interpretaciones de los que están interesados en reunir una biografía, en explorar la vida de Revueltas. Y bueno, en mi caso, que estoy interesada en su literatura, bueno, es una cuestión importante. ¿Y por qué? Porque sus biógrafos mencionan que, bueno, a la edad de 9 años, el padre falta en la familia y quienes se encargan de José son sus hermanas, sobre todo las hermanas, la madre, sí, pero además hay una cuestión muy importante. Además de que el padre era un admirador de la cultura alemana y que procuraba que sus hijos aprendieran piano, las hermanas aprenden piano, su hermana Consuelo, que es de las mayores, pinta, y por ahí actualmente están sus pinturas, Rosaura, que es una actriz, y bueno, Estas cuestiones llevan al padre a forjar en Fermín Revueltas y Silvestre Revueltas, que es el mayor, forjarles una educación en Estados Unidos. Fermín Revueltas en la música, en la composición y Fermín en la pintura. Entonces, hay un anhelo de unos hijos artistas, ¿no? Entonces, después, bueno, ya en la capital, José Revueltas, han hablado de eso, eso me parece un punto medular, esta cuestión de estar un tiempo en el Colegio Alemán, y hay un texto de él en Las Cenizas, ahora hablaré un poco de cómo se conforma la obra. Hay un texto autobiográfico que se titula El Colegio Alemán, y bueno, y se habla un poco de ese estilo de educación, y que pudo ser también una vivencia de José Revueltas, pero bueno, nace un autodidacta en José Revueltas. También han mencionado, es una cuestión importante, la función que cumplen la lectura de la Biblia y de vidas de santos en José Revueltas, ¿no? O sea, ciertas lecturas, pero también algo que a mí me ha llamado la atención de manera particular es que esta cuestión que mencionan sus hermanas, sobre todo Rosaura, de que una vez que el padre ya no está con ellos, José Revueltas se vuelve un caminante en las calles, un explorador citadino. Esa ciudad de México, o sea, de Durango, la Ciudad de México. Entonces, él explora la ciudad. Y bueno, ellos vivieron cerca del centro histórico, pero también en la colonia Roma. Cuando se afianzó un poco más la economía, vivieron en la colonia Roma. Entonces, estos lugares de la ciudad que explora Revueltas, también en su biografía han mencionado que cuando se lanza al arrabal citadino, recorre las calles y con un amigo llegan a una calle que es el reverso total de la colonia Roma, el reverso totalmente, sí, pero incluso también sin hacer aquí un puntual, sin ser puntual y cronológico, también explora un anfiteatro, ¿no? Ese carácter de ese cambio de la vida, ¿no? Eso es muy importante, cómo él se lanza a ese arrabal citadino, y ese arrabal, bueno, ya no está en la figura del padre. Más tarde, bueno, después José Revueltas inicia unos trabajos al ver su mamá que continuamente salía a las calles. Busca en una ferretería, empieza a trabajar José Revueltas, en una imprenta también, y es ahí donde él entra en contacto con obreros y con trabajadores que tienen círculos de estudio y están leyendo a Marx, están leyendo El Capital. Para mí eso han hablado sus biógrafos, sobre todo Morúa y también un poco Álvaro Ruiz Abreu, pero a mí me parece que ese episodio es determinante. Esa edad será entre los 13 y 14 años y ha sido muy poco explorada por sus biógrafos. Entonces, bueno, mencionan las lecturas, el contacto con los trabajadores, el contacto con obreros, y entonces él menciona en una entrevista que se titula Balance Existencial, que por interés propio quiso buscar al Partido Comunista, por interés propio, pero además no fue fácil que le abriera la puerta. Y bueno, después de muchas entrevistas y no era aceptado, él acompaña a los militantes del Partido Comunista a mítines, y en uno, él tiene 15 años, para mí también, ese es algo muy importante, tiene 15 años, acompaña a los integrantes, a un grupo del Partido Comunista, a una manifestación en el Zócalo, y no narra también en esta entrevista que se titula Balance Existencial, no narra completamente qué ocurre. Esa es otra cuestión muy importante en José Revueltas, que sus primeros años, porque en sus biografías, en algunas entrevistas él menciona su interés su interés en la literatura, pero en particular en desarrollar la escritura literaria. Y también en otros textos que parecen más testimoniales, cuando él en la segunda aprehensión, en su segunda deportación a las Islas Marías, es detenido en el norte y él es acompañado de libros. Siempre lo están acompañando unos libros. En esa ocasión menciona un libro de Juan Ramón Jiménez. Entonces, esta cuestión de la literatura se puede despejar sin dejar de mencionar que para él la vivencia ideológica política es determinante. Y yo creo que esa es una de sus enseñanzas. Él nos enseña eso de cómo él, como escritor, logra conjuntar lo ideológico y lo político. Y eso hace una literatura polémica también. Y de eso poco se ha hablado porque sin duda José Revueltas es un gran escritor, sin duda lo es. Tiene una visión del mundo particular. Sus estudiosos han hablado de una visión del mundo agónica. Por supuesto que uno puede decir que en su literatura hay una agonística, sí. Y también está pensando en la condición humana, sí, por supuesto. Pero esas cuestiones, o también esos tintes que han mencionado de la autobiografía, pero también entender que José Revueltas, su obra, su creación también es su obra, pero porque su vida es su obra. Esa es una cuestión que muy pocas veces hemos visto. O sea, cómo él está analizando, estas cuestiones, toma decisiones, ha mencionado qué libros ha leído, cómo es su formación. Él está hablando de una formación autodidacta y bueno, pues inicia este camino. ¿Cómo se inicia José Revueltas? Bueno, conoció el horizonte carcelario real de la represión en los años 30. En 1929, pues es llevado a una correccional en donde está 6 meses. Entonces, esos aspectos son muy importantes y en sus conversaciones, en sus entrevistas, menciona poco esa cronología. Algunos estudiosos como Philippe Cheron, que es el esposo de Andrea Revueltas, hace notar esto. Él menciona poco esas vivencias previas a la cárcel, lo menciona poco, por ejemplo, de la primera, que es a los 15 años, menciona que decidió acompañar sin ser todavía parte del Partido Comunista, porque se había acercado, pero todavía no era un miembro, y entonces es cuando es llevado a prisión, a la correccional. Y bueno, hay una novela de Benita Galeana, que también es integrante, ella es integrante del Partido Comunista y escribe su autobiografía, y ella narra una ocasión en que vio que José Revueltas iba a ser llevado a una prisión, pero en esa autobiografía de Benita Galeana, así se titula, en esa autobiografía no menciona qué edad tiene José Revueltas. Entonces, hay información sobre las prisiones que él padeció, sí, pero en esa edad, entre los 15 y los 18 años, en el 32, que tiene alrededor de 23, en el 34, perdón, de esas prisiones habla, sí, pero anteriormente pudo haber más prisiones en las correccionales de la Ciudad de México, en Santiago Tlatelolco, porque también la ha mencionado en sus cuentos, en sus novelas. Entonces, estas cuestiones, más que tintes autobiográficos, es como de conformación de su identidad, de la forma en que está entendiendo su vida y la vivencia. Más que autobiográfico es la necesidad de reflexionar sobre la vivencia. Y que para mí, a mí me parece medular, pero este horizonte carcelario no solo está presente, no solo es importante en su literatura, en Los Muros de Agua o en sus primeros textos, no solo en ahí, sino también en sus escritos políticos, en sus ensayos teóricos. Es muy importante esa lo que él piensa que es la cárcel, porque él es el escritor preso político y estamos en José Revueltas ante la cárcel política, pero también la cárcel ideológica o la cárcel del dogma que él padeció, o sea, padeció dos veces, padeció el abuso de poder, pero también en sus alrededor del año 39 empieza a hacer una crítica al Partido Comunista, ¿no? ¿Por qué? A lo dogmático, porque fue un escritor que siempre luchó contra todo dogma. Y esta cuestión de la agonía es esa lucha incesante de José Revueltas contra el dogma, el análisis del poder, esa vena crítica que está presente en su obra desde el inicio y que siempre es así como el llamado a sus lectores, esa vena crítica, y que está presente también en esa vivencia, ¿no? Tiene muchos textos que atinadamente algunos estudiosos de su literatura, cuando estamos interesados en el símbolo, por ejemplo, en sus significados literarios, hay muchas etapas de su literatura que se parecen al grito, al manifiesto. Por supuesto, ahora que menciono, hay un auge, estamos volteando a ver a José Revueltas, y bueno, sí, y sí vamos a ver esos matices. Él no está haciendo un panfleto político, no, pero sí vamos a ver matices, por ejemplo, de un manifiesto, de una opinión, de un grito, de una reflexión. Esas cuestiones son muy interesantes. Y uno de sus primeros textos se titula El Quebranto. El Quebranto, también otro primer texto se titula Esto también en el mundo. En El Quebranto está la primera prisión en su obra narrativa que describe José Revueltas. Y el protagonista es un joven que a sus 15 años, de la misma manera que José Revueltas, llega a prisión. Y es el umbral del horizonte carcelario que José Revueltas enfrenta y en el que es sumergido. Pero considero también, como han anotado algunos de sus estudiosos, Ruiz Abreu ha mencionado que José Revueltas se conmueve ante la humanidad que está en esa cárcel, ¿no? Entonces está El Quebranto. Cristóbal, un joven de 15 años, ingresa a la cárcel, ¿no? Es un borrador, está en las cenizas. También Esto también era el mundo, ahí aparecen otras personas que están en una huelga de hambre en una cárcel, ¿no? Entonces estas vivencias que narra José Revueltas, y sobre todo estos del Quebranto y Esto también en el mundo, que son bocetos, son esbozos, y finalmente propone como novela, en una primera parte, Los Muros de Agua. Y bueno, como quería compartirles, yo muy joven, a los 13 años, leí la novela, y a mí me pareció que era un escritor. Una de las cosas que a mí llamó mi atención es que me pareció un escritor muy racional, y eso para racional en el sentido de que había ahí una ciudad y que había estratos. Sí me pareció encontrar una crítica así, y era para mí, yo lo leí como la inversión de y eso era para mí muy interesante, como el realismo está muy presente, sí, pero era la inversión de la alegría hacia la no esperanza, y después nuevamente a partir de esa angustia, esa calidad de identidad y no identidad, porque los presos ahí son cuatro comunistas y una mujer comunista, se quedan como en la sombra, ¿no? Y esos presos que son una sombra, que que ya están en la no existencia, en la existencia a medias, logra ciertas inversiones de la esperanza hacia la no esperanza, de la luminosidad del mar hacia la oscuridad de una prisión, y estas inversiones a mí me parecieron muy interesantes, y yo me encontré con un escritor muy racional desde mi punto de vista, de una joven que estaba leyéndolo. Entonces me gustaría escuchar qué opinan Toño, Coyomani, de lo que estoy comentando. Buenas noches, he estado escuchando atentamente lo que nos has compartido. Por cierto, saludos a Manuel N. Martínez, dice interesante tema sobre José Revueltas en Facebook. Yo lo que he estado notando, porque no ha sido la primera vez que se ha tocado ese tema aquí en México, el árbol de los mil frutos, es que es un crítico de aquellos que supuestamente, y así lo digo, hacen crítica al sistema en el que después de la Primera Guerra Mundial se estaba convirtiendo ya el mundo, y que, claro, ¿no? O sea, ya se veía desde siglos antes, ¿no? Pero a lo que voy es de aquella construcción de capitalismo que estamos padeciendo ahora, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, ahorita con lo que acaba de pasar en Ecuador, hoy en la CELAC, pues se estaba cuestionando ello, ¿no? ¿Cómo es que hay algunas reglas que, si no es que estén obsoletas, sí se necesitan complementar, ¿no? Con lo nuevo que hay ahora. Y si hacemos una referencia de lo nuevo a la época de José Revueltas, pues es lo que él estaba construyendo, ¿no? A partir de una visión de una ideología en la que le permitía ver más allá de lo que quizás los más ortodoxos en cuanto a lo que querían defender, llámese capitalista, bueno, en este caso liberal o conservador la línea en la que normalmente podría seguirse en ese momento, pues estaban estancando, ¿no? O él veía que comenzaba una especie de estancamiento y que esto pues iba a resultar en muchas ventajas, ¿no? Para posteriores gobiernos, y pues uno de ellos ya estaba haciendo mella, ¿no? Sobre todo en los años 60. Y tomando en cuenta que él estuvo dentro de las cárceles, porque quizás hasta de un modo, un tono despectivo, ¿no? En los últimos meses que he escuchado a algunos decir, José Revueltas, el que nunca salió de la cárcel, ¿no? Y así de, ¿por qué esa referencia, no? Pareciera que fuera como eso lo más importante, y no ahorita lo que nos acabas de compartir, ¿no? Su legado, su literatura, su propuesta escrita. Que no, yo creo que lo que buscaba era sacudir, y creo que hasta la fecha todavía es pertinente lo que podría leerse de aquel entonces, porque todavía sigue siendo vigente mucho de lo que hace crítica, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, lo que pasa dentro de las cárceles, que más que sea autobiográfico, creo que tenía una gran habilidad de hablar en primera persona. Y cuando una persona habla así, es muy interesante ver cómo se puede de alguna u otra manera compartir aquello que cuando se escribe en tercera persona, en muchas ocasiones no se llega a trastocar, ¿no? Como son las emociones, los sentimientos. Entonces, cuando hay propuestas en primera persona, o que aunque se escriban quizás en tercera, pero que la percepción sea en primera persona, la sensación es distinta, ¿no? Por ejemplo, en el cine es algo muy común hablar sobre esta cuarta dimensión, donde el que está actuando de repente habla hacia la cámara, se dirige hacia el que está sentado en el cine, en la sala, en cualquier lugar viendo ese video, y se dirige hacia esa persona cuestionándole, ¿no?, lo que está sucediendo, lo que está haciendo o lo que está a punto de hacer. Pienso que eso es más o menos lo que intentaba José Revueltas, y que pareciese entonces que fuera algo anecdótico, ¿no? Puede que sí, puede que también a partir de las herramientas literarias intentaba pues expresarlo así, de esa manera, ¿no? Pero he ahí este gran cuestionamiento todavía aún de saber si lo que él escribía era suyo o era de alguien más, pero él poniéndose, ¿no?, en sus zapatos. Esto que hasta hoy en día comienza a ser importante, llamado empatía, y que en aquellos entonces, o por lo menos yo no tengo registro de que se haya discutido sobre esta cuestión, ¿no?, y mucho menos después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque unos años después comenzaría la Segunda, después de que él comienza a ser influente, ¿no?, en esta parte de lo que hasta la fecha, digo, por algo es que López Obrador le hizo mención durante un año en sus mañaneras, ¿no? Entonces, pienso que quien lo lea o quienes lo hemos empezado a leer puede ser confuso, pero si uno comienza a estudiarlo, porque prácticamente hay que estudiarlo desde otras perspectivas, no solamente desde la cuestión personal, no solamente desde una cuestión teórica, quizás tampoco solamente desde una cuestión política, sino de otras más. Por ejemplo, hoy en día, si lo viéramos desde una cuestión geopolítica, creo que también tendría algunos que lo apoyarían para apoyar algunas tesis que se están dando ahora en el mundo y que dan fundamento a muchas otras cosas que hoy, por ejemplo, vemos que comienza a ser importante, como la no violencia, y lo vemos ahorita con lo que en la manera en la que los países latinoamericanos y del Caribe e iberoamericanos pues comienzan a apoyar a México con este incidente que sucedió, por ejemplo, en Ecuador, y que quizás uno diría, ay, ¿por qué tanto ruido por esa situación, ¿no? Porque si lo trasladamos un poco de lo que él ha escrito a lo que vivieron, por ejemplo, los ciudadanos en relaciones exteriores que trabajaban en la Embajada de Quito, y vemos lo que expresó, ¿no?, la embajadora apenas hace algunos días en el diario El País sobre lo que sucedió dentro de las paredes de este lugar, pues podríamos quizás ver algunas similitudes, ¿no? Y que se adelantó a sus tiempos con estas revueltas, y que deberíamos de entresacarlo los mismos mexicanos y compartirlos al mundo, y no esperar a que quizás alguien por allí, un extranjero, que muy posiblemente eso esté sucediendo ya, lo rescate y le dé otro tinto distinto al que los propios mexicanos deberíamos haber comenzado, ¿no?, a pulir, a presentar, como lo que sí ha intentado hacer, por ejemplo, López Obrador, y que hoy en día, pues sobre todo la hoy parte conservadora o de derecha, ¿no?, porque así lo mencionan en Latinoamérica, o así es como lo hacen referencia, o así es como lo escuché ahorita con los que participaron en la CELAC, pues te das cuenta, ¿no?, de que tanta razón comienza a tener en esas reflexiones que hemos escuchado por meses en la mañanera, y qué tan importante es que el humanismo mexicano, que hoy él mismo le puso nombre, comienza a tener este fundamento, esta parte que quizás con el tiempo sea una ideología y no lo que tanto temía, ¿no? a lo que tanto combatió José Revueltas, a esta parte dogmática, que él bien sabe que lo único que va a hacer es estancarnos, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, con muchas reglas que algunas ya están obsoletas, y que estos cambios se necesitan hacer, si no cada cierto tiempo, sí, de manera más rápida, porque de lo contrario, aunque la política es una gran herramienta para las sociedades en cuanto a resolver muchas cuestiones en nuestro convivir y en nuestro pensar y en nuestra manera de cómo es que construimos la realidad inclusive, también es bien sabido que a muchos les conviene que esté estático, ¿no? Esté como una fotografía, que no se mueva nada, porque de esa manera muchas cosas van a funcionar, y José Revueltas en eso no estuvo ni de acuerdo, ni los de para un lado, los que iban jalando la carreta hacia una izquierda, una derecha, un centro, no, él decía, eso se tiene que modificar lo más rápido posible. Por algo es que todavía hasta la fecha sigue siendo pertinente mucho de lo que ha escrito, porque así son las vivencias, ¿no? Y qué bueno que él lo hizo, si es que lo hizo su persona, a partir de todo lo que nos acabas de comentar, Anaí, y si lo hizo a partir de las experiencias de las personas que encontró en los lugares a donde pues fue puesto, ¿no? Por cuestiones políticas, bueno, pues también, ¿no? Porque eso le permitió ver muchas realidades que fueron expuestas de alguna u otra manera en sus escritos. Con eso cierro mi comentario. Toño. Me llamó mucho la atención una descripción de Anaí, porque dice que la primera vez que se acercó a un texto de Revueltas, este estaba impreso en papel Revolución. Y eso me sorprendió, porque si fue papel Revolución, seguramente la impresión fue pues utilizando un mimeógrafo. Yo tuve en mis manos una edición que la presté, y ya saben lo que pasa con los libros prestados, del Proletariado sin Cabeza. Una edición, digamos, no profesional. Como se hacían a veces muchas cosas, que pues uno se hacía de recursos para comprar papel, esténciles que se picaban, así se decía, en la máquina de escribir, y al mimeógrafo, que no era eléctrico, sino manual. Y debe haber sido algo parecido, porque este tipo de práctica de producción de textos era muy dado en los grupos políticos, pues que requerían en un corto tiempo, en el menor tiempo posible, redactar un documento, picarlo, imprimirlo y distribuirlo. Estoy hablando de volantes, manifiestos, pero ya hacer un libro yo me preguntaría, no sé si Anaí se lo ha preguntado, ¿cómo es que se elaboró el texto? Ese texto a la que él ahí hace referencia, que fue impreso en papel Revolución. Hasta donde yo he podido ahorita constatar, ese papel ya casi no existe. Cuando, en el tiempo de mi adolescencia, juventud, pues era un papel muy socorrido, sobre todo porque era muy barato. Entonces, ¿cómo fue la producción de esos primeros libros de un joven con todas las problemáticas que nos ha mencionado Anaí y que requería un apoyo, pues que no era fácil como tener un mimeógrafo, comprar esténciles? ¿Quiénes fueron los que lo apoyaron en el sentido económico? ¿A qué mecenazgos acudió José Revueltas? Anaí. Gracias, Toño, por tu eso que notas. Me agrada mucho porque es una cuestión importantísima en su biografía. Y bueno, para responder la pregunta de ese papel Revolución, que para mí, o sea, eso fue lo que a mí me capturó, la edición. Es una edición sencilla, las portadas son sencillas. Como menciona Toño, ese papel Revolución era el más económico. Bueno, eso es importantísimo porque esta novela de Los Muros de Agua, que él dice, esta es mi primera novela. Menciona en sus cartas a su primera esposa, Olivia, le menciona que está escribiendo. Menciona El Quebranto, menciona unas novelas y posteriormente sus estudiosos han dicho, esto se trata del quebranto, esto es esto, esto también era el mundo. Y después menciona Los Muros de Agua, para él esa es su primera novela. Así se da a conocer, así se quiere presentar. Y bueno, he mencionado aquí, él es un escritor, es un teórico, es un autodidacta que plantea polémicas y que nos lanza el dilema. Eso es algo de, eso es lo que nos da José Revueltas, es ahí, esas preguntas. Por eso yo creo que regresamos, o sea, se ha escrito mucho sobre Revueltas, sí, desde muy variadas posturas, posturas que quieren indagar sobre lo religioso, posturas que dicen él es un crítico y critica todo, puede ser, pero esta pregunta que hace Toño es muy importante. En sus memorias, en sus cartas, más bien, bueno, hay un tomo que se titula Las evocaciones requeridas y reúnen cartas, cartas a su familia cuando está en el penal de las Islas Marías, informando que está bien. En otra informa que padece paludismo, pero se siente bien. Y una cuestión muy importante, tiene paludismo, está en las Islas Marías, les informa a su familia que está bien, pero que no va a cesar ni un momento en su lucha. O sea, él está decidido. Y bueno, entonces, él empieza a escribir menciona la cuestión de Los Muros de Agua, menciona que es su primera novela, se siente feliz de haber concluido esta novela, sobre todo cuando en cartas anteriores había mencionado sobre que finalmente al salir del penal es aceptado. Como yo mencionaba, a los 15 años él ingresa a la correccional y está El Quebranto, que es un borrador que está en su obra, es el borrador, pero está ahí un joven, no José, bueno, le pone Cristóbal, y está siendo ingresado. Entonces él se está asomando a ese penal, a donde él va a ingresar, y está la línea divisoria, ¿no? O sea, el mundo como tal, y digamos, la cárcel como tal, ¿no? Asomándose a ese mundo en donde él va a ser ingresado, solo es el umbral de la obra. Y bueno, ya después menciona, bueno, que escribió El Quebranto, menciona que él quiere escribir sobre todo lo que es él y sobre todo lo que él ha amado, va a escribir sobre eso. Y una cuestión muy importante es que, bueno, finalmente le menciona a su esposa Olivia, le regala una máquina de escribir, su primera esposa Olivia le regala esa máquina de escribir, y es ahí donde él escribe Los Muros de Agua. Eso es muy importante, está en su tomo de las evocaciones requeridas. Yo los invito a leerla, y sí, como menciona Coyo, uno se quiere acercar y encuentras bueno, ¿por dónde empiezo, no? Cualquier camino que a ti te agrade, vas a encontrar aún revueltas, porque yo considero, desde mi experiencia como lectora, que fui muy joven a los 13 años y después me interesó llevarlo a unos estudios para que pudiera yo escribir un ensayo, bueno, pues pienso que hay muchas revueltas. Uno es ese militante político decidido que a veces en sus primeras etapas convive con un dogma, y también está otro revueltas, que es el escritor que tiene una vena crítica y que no va, que va a analizar, que se propone analizar y desterrar todo tipo de dogma. En la literatura también puede haber dogmas, como la tradición, la forma. Entonces, eso para mí es muy interesante. Bueno, entonces en sus cartas le comenta a su esposa Olivia que está escribiendo Los Muros de Agua en la máquina de escribir que ella le regaló, y así es como él se quiere presentar. Y bueno, pues ahí va la respuesta, que es entrañable para todos aquellos que nos está interesando José Revueltas, que nos gusta, que nos interesa su vida, es legítimo. O sea, algunos dicen, como mencionaba Coyo, no, sí, la cárcel. No, pienso que eso es una muestra de cómo él, pues, crecer sin un padre, enfrenta la vida escribiendo para darle forma a su propio ser, no solo literatura, sino también el autodidactismo, enfrentar la teoría como dogma, no como creación. Esas cosas son muy importantes. Y él escribe para darse forma, y es el personaje que fue desde su ingreso al Partido Comunista, ¿no? Entonces ahí están esas fases, él es un híbrido de muchas fases. Es un escritor, sí, pero que militó en organizaciones de izquierda, que estuvo varias ocasiones en las cárceles del país, sobre todo en su juventud. Entonces arriesgó su vida en huelgas campesinas, al grado de ser deportado 2 veces a las Islas Marías, en luchas obreras. Estuvo en la cárcel con obreros, con jóvenes, ¿no?, que militaban. Eso es muy importante, y creo que son de las cosas menos exploradas en los estudios literarios sobre su narrativa, ¿no? Esta cuestión, si no autobiográfica, porque no es un proyecto autobiográfico, sino no lo es, pero sí de la vivencia, ¿no? Y no de una vivencia que se encamine a lo personalísimo, no, sino como mencionaba Coyomani, ¿no? También la experiencia de los otros, que como él están ahí. Bueno, y esa cuestión, bueno, él termina Los Muros de Agua, y su primer lector, su lector más entrañable para él, el más querido, Silvestre Revueltas, es su hermano, el músico. Para él, el artista, ¿no? El artista, él dice, el artista que encarna las emociones, el músico. Y bueno, él termina, pero el día que él termina su novela, Los Muros de Agua, su hermano fallece y no lee esa novela. Entonces, posteriormente, su familia, como iniciativa de su esposa Olivia Revueltas, imprimen la novela. Ese es el origen, y para mí es importantísimo. ¿Por qué? Porque José Revueltas fue alguien que forjó sus propios espacios literarios, iniciando con Los Muros de Agua, que los ejemplares salen con ayuda familiar de su esposa, por iniciativa de ella, y bueno, se imprime. Y también, como su iniciativa involucra también a sus hermanas, a Rosaura, a Consuelo, a la pareja de Consuelo, que es un alemán. Entonces, ese es el origen de esa impresión. Y bueno, por supuesto, fueron pocos ejemplares, pero es muy importante esto que menciona Toño. Y ese es el origen, o sea, es el apoyo familiar, o sea, ellos decidieron imprimir esa novela, y es una novela que su primer lector, digamos, Silvestre Revueltas, ya no la lee porque hubo un borrador, eso también es muy importante, ¿no? Hubo un borrador que José Revueltas le da a leer al hermano, ese sí lo lee, y el hermano le responde, ¿no? Entonces, a mí que me agrada mucho esta cuestión de escribir ensayos, eso es medular porque hay un escrito previo y en sus memorias, en sus cartas, está esa carta que menciona José Revueltas, que lo que le responde el hermano sobre esa novela. Y hay una respuesta ahí y él modifica, bueno, escribe, revisa y menciona, ¿no? Ya aquí está mi novela, sí quiero que me conozcan, esto es lo que soy, y eso para mí es muy importante porque Los Muros de Agua evidentemente es sobre el penal de las Islas Marías, no hay rejas, están rodeados de agua, eso es muy importante para ese gran escritor que hace muchas inversiones. Muros, sí, claro, los muros de la cárcel, pero son de agua, ¿no? Entonces, esas cuestiones que están ahí presentes, y el agua, por ejemplo, el mar, la inmensidad, el infinito, sí, claro, o sea, esos el horizonte carcelario, el horizonte, no tanto en cárcel, pero sí un horizonte del mar, de una inmensidad que debe ser apabullante en las Islas Marías, bueno. Entonces, ese es el origen de la novela. El hermano Silvestre ya no la lee, no lee la versión, no sabemos si es la definitiva, porque leyendo sus cartas menciona, estoy escribiendo, pero el quebranto, que es el cuento donde Cristóbal a los 15 años es ingresado a un penal, no lo termina, o sea, está en un borrador y después lo modifica y lo incluye en un conjunto de cuentos de Dios en la Tierra. Entonces hace modificaciones, pero no sabemos si esta versión que ha llegado hasta nosotros para él fue la definitiva, ¿no? Y él es así como se quiere presentar como escritor. Entonces su familia decide imprimir, integrar esa edición en papel Revolución, y es así como él presenta su primera novela. Entonces sí es algo muy importante. ¿Qué les parece, Toño, Coyo? Para mí es interesante porque es como un... O sea, por ejemplo, en psicología, cuando hablamos de enfoques, por ejemplo, el cognitivo, se ponen de ejemplos muchos de sus creadores a partir de experiencias en las que la construcción del pensamiento les permitió sobrevivir a todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esta parte de las concentraciones, ¿no? Y cómo es que fueron tratados y cómo es que algunos escaparon y que tenían que sentir, inclusive pensar, para poder sobrevivir, y como sobrevivientes, bueno, pues propusieron algunas cosas que hoy inclusive son teoría en psicología. Creo que algo muy parecido tendría que suceder con Revueltas, porque como has mencionado en otros programas, él como adolescente, que es una de las etapas que, aunque se trabaja mucho en ellas, pero es de las que las investigaciones son más subjetivas, más complejas, en el que hay más prejuicios, ¿no? Sobre esta edad, en la que normalmente se piensa que actúan más por impulso que por racionalidad. Bueno, pues acá vemos algo distinto, ¿no? Y que tendríamos que ver el método que se utilizó, algunos detalles ya has mencionado, Pero, ¿qué se utilizó para que José Revueltas fuera distinto con sus consecuencias, ¿no? Las cuales lo llevaron a más dificultades que pues, cosas positivas, aparentemente dentro de lo que se podría hablar del de status quo normal, ¿no? Pero que si lo vemos ya con una perspectiva diferente después de ya varias décadas, pues podríamos inclusive estudiarlo aún más, ¿no? O sea, si él lo logró, ¿qué hacer para que los adolescentes mexicanos lo puedan hacer, ¿no? Entonces hay una gran tarea, aparte de los que lo han estudiado desde una visión, como ahorita mencionabas, ¿no? Religiosa, política, y quizás desde las ciencias sociales en cuestiones muy específicas, quizás no se ha visto desde otros enfoques, y ojalá, ¿no?, que alguien esté interesado en revisarlo y que comience a crear, ¿no?, una tesis que permitan explicar por qué hay adolescentes, porque seguramente, como él, hubo muchas y muchos en otras épocas de la historia, no solamente de México, sino de la humanidad, que a edades tempranas pues comenzaron a tener ideales, a cuestionar todo, a no aceptar las cosas como deben de ser, ¿no? Y callar y adaptarse y pues, lo que se hace normalmente, ¿no? Sino ser distintos, pero desde la racionalidad y no desde esta cuestión de la rebeldía, ¿no? Que se caracteriza y que, bueno, hace algunos podcasts me decía Toño, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? De trabajar desde esta cuestión racional y no solamente por el impulso. En su momento no estuve de acuerdo, pero ya revisando a José Revueltas y algunos otros que han salido a colación de lo que había leído antes y que por alguna razón dejé ahí, ¿no? En el librero, y que me ha permitido otra vez comenzar a ver. Sí, hay una gran necesidad de esta parte racional, y creo que José Revueltas puede ser un ejemplo que se necesita estudiar para proponer algunas cuestiones metodológicas que nos permitan llegar a ello que hoy tanto se necesita en esta parte, ¿no?, de la adolescencia, ¿no? Y que, insisto, ¿no?, muchos ha intentado estudiar, muchos ha intentado proponer, pero no del todo funciona. Bueno, pues acá hay una pequeña luz. Toño, ¿qué piensas? Hay una cosa que se ha planteado y que, bueno, a mí me surge como de interés personal, pero así se trabaja, digamos, en el campo de la hermenéutica. Tú planteas, Roberto, que probablemente se requiera hacer algo para que los jóvenes de hoy se acerquen a José Revueltas. Y efectivamente, ¿cómo convencerlos para que se acerquen? Porque en lo que nos ha dicho Anaí, pues un interés de Revueltas era que lo leyeran, no los especialistas, sino pues la gente común y corriente. De hecho, todos los que se dedican a la literatura pues tienen como objetivo precisamente ese. Escriben pues para el mayor o el más amplio mundo de lectores. Ya que después algunos especialistas se empiecen a interesar para poder explicar la obra de un autor, en este caso de Revueltas, probablemente habría que organizar un itinerario o una agenda de lectura de José Revueltas. Y probablemente este itinerario para los nuevos lectores tendría que hacerse comenzando por aquellos textos de Revueltas que narran de la manera más sencilla, pues lo que cuentan. ¿Cómo interesar a estos potenciales lectores del siglo XXI en la obra de un escritor con la biografía que tuvo José Revueltas? Se habla, bueno, Anaí ha mencionado que no necesariamente sus textos son autobiográficos. No estoy de acuerdo con ello. Todos los artistas parten de sus propias experiencias. O sea, cómo están situados en el mundo, cómo ven el mundo, cómo quisieran transformarlo, modificarlo. Todo eso está presente en sus textos o en sus obras, para hacerlo más extendido. Un pintor cuenta su vida en sus pinturas. Un cineasta hace lo mismo. Un cuentista, un literato, un filósofo. Porque no se puede hacer de otra manera. Hablabas tú, Roberto, de primera y tercera persona. Porque efectivamente, lo más importante de una narración es la primera persona. Lo más importante para la tercera persona es, yo diría, la demostración. Entonces, si alguien quiere hacer un ensayo, digamos, para mostrar que una tesis es razonable y que invita a otros a adoptarla, cuestionarla y adoptarla, convencerlos de lo que se está presentando, pues la mejor forma de hacerlo es precisamente en la tercera persona. Pero si por el contrario lo que me interesa es despertar emociones, pues voy a tener que apoyarme en mis propias emociones, pues para suscitar en los lectores eso, la emoción que racionalmente está desde el principio de la obra, antes de la obra. Porque quien escribe algo, cuando empieza a escribir, tiene más o menos una idea de lo que quiere, aunque sé que hay excepciones. Hay un ensayo de Michel Montaigne, en este famoso libro de ensayos, donde uno de esos ensayos dice, bueno, voy a empezar a escribir algo a partir de que no sé qué es lo que voy a escribir. Y empieza, pues como no tengo nada en concreto de lo que estoy escribiendo, voy a tratar de mencionar lo que hay aquí alrededor mío, esos objetos de mi vida cotidiana, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y cuando termina su ensayo sobre algo que no tenía idea que de lo que iba a escribir, uno percibe que incluso con este propósito de escribir algo a partir de no tener ninguna idea en concreto, es posible. Sin embargo, no creo que sea el caso de José Revueltas. Y ya para concluir con esta problemática, digamos, en términos didácticos, ¿cómo persuadir a los jóvenes en la lectura de José Revueltas? ¿Cómo invitarlos a que lean a José Revueltas? No a los intérpretes de la obra de José Revueltas, porque probablemente por ahí no sea el camino. ¿Sí? Y entonces, ¿qué narraciones serían las más accesibles para que un joven de principios del siglo XXI se acerque a un escritor de mediados del siglo XX? Que seguramente tendrán una biografía totalmente distinta. Yo hago un esfuerzo por situarme en esa época de José Revueltas y, por ejemplo, no puedo evitar en pensar en las vecindades. La Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, muchas ciudades proliferaron lo que ahora ya casi no existe, que son vecindades. Había zonas, digamos, prohibidas, que por ser prohibidas se conocían como zonas rojas. Pero como las ciudades no eran muy grandes, por muy a la periferia que se colocara toda esta zona, las llamadas zonas rojas, pues todo el mundo tenía posibilidades de acceder a ellas porque quedaban cerca, a pesar de que estuvieran en los límites de las poblaciones. Entonces, vecindades, prostíbulos, bares, no como los que existen ahora, sino como los que existían en aquella época. Pulquerías, por ejemplo. Probablemente una edición de las obras de una obra de Revueltas, acompañada de fotografías de la época, podría ser un buen recurso para que, por la vía visual, los jóvenes de hoy se acercaran al mundo literario de José Revueltas. Estoy, digamos, pensando en voz alta, porque si a mí me dijeran, oye, vamos a editar las obras de José Revueltas, ¿por cuál comenzamos? En este momento yo no podría decir con cuál obra, pero por eso vamos a acudir, y con esto cierro, a Anaí, no para que en este momento nos dé ese, o nos construya ese itinerario de lectura de José Revueltas, pero sí dejárselo, porque ella está interesada, en que se conozca no los estudios sobre José Revueltas, sino la obra de José Revueltas. Entonces, probablemente ella sí pueda diseñar un camino que lleve a los jóvenes casi de la mano a conocer esta obra a partir de una primera, que no puede ser cronológicamente la primera que escribió, porque la maestría en el escribir se va produciendo con los años. Entonces, probablemente una primera obra no sea la más adecuada. No lo sé. ¿Sí? Sino cuando ya el escritor ha desarrollado su propio estilo, se desenvuelva con mayor ligereza, sabiendo manejar mejor el lenguaje, todo eso que gira alrededor de una obra que pues permitiría a los jóvenes de hoy, si se les construye un camino para este propósito, conocer la literatura de José Revueltas, pues sería una tarea que yo en lo particular le dejaría a Anaí, porque incluso puede ser un proyecto que pueda interesar, esa es otra diferencia notable, a una editorial que tiene como propósito editar libros, pues para que se compren, porque el libro es una mercancía. Y entonces, ¿cómo? Hay que pensar cómo un joven puede invertir pues parte de su beca, para ponerlo ya en estos términos, en la compra de un libro de José Revueltas. Anaí. Gracias, Toño. Sí, mira, y muchas gracias por el comentario. Sabes, hay muchos caminos en la obra de José Revueltas. Es otra cuestión importante y muy interesante. Como mencionaba, me parece, a mí desde mi punto de vista, el interés por José Revueltas, como quería compartir con ustedes, con el público, bueno, a los 13 años, porque me encontré un libro. Y en otro programa, si me dan la oportunidad, podría abundar esa cuestión más de los lectores, ¿no? ¿Qué buscamos los lectores? ¿Qué circunstancias de nuestras vidas nos hacen que nos encontremos con un libro? Para mí es algo muy particular, muy entrañable en mi vida. ¿Cómo encontré este libro? Es un libro de mi familia, sí. Pero bueno, eso es, digamos que también es una inquietud que me llevó a estudiar literatura. Pero bueno, en esta cuestión que mencionas de un itinerario de lectura, es una labor importante. Y aprovecho para dirigirme a los jóvenes o a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a encontrar diferentes caminos, y José Revueltas sí, o sea, es un escritor anhelante de que se le lea, sobre todo en vida. Él se planteó el análisis para analizar y superar todo tipo de dogmatismo. Eso lo hace un escritor muy valioso. Entonces, hay muchos itinerarios que nosotros podemos recorrer. Como mencionaba Coyo, lo que mencionó Coyo a mí me llamó mucho la atención de esta cuestión del tema de la cárcel, que si bien es muy importante, es un eje estructural de su obra literaria, narrativa, sí, pero también está presente en su cuestión ideológica. O sea, la cárcel para él es un punto de análisis. Entonces, y la sociedad al final, por ejemplo, ese recorrido, hay un recorrido en la literatura de Revueltas diverso. Por ejemplo, nos podemos proyectar como un joven interesado en la literatura, joven a los 15 años, interesado en la literatura, y vamos a encontrar un camino. Vamos a encontrar, incluso en Los Muros de Agua hay una parte, es un autor con muchas digresiones, con muchos ensayos, y como decía yo, lanza polémicas, lanza dilemas, y eso para mí fue cautivante cuando joven, y después ya cuando fui avanzando en edad, sí, pienso que es un autor complejo, sí, pero sobre todo pensar que es un autor, un escritor anhelante de que se le lea, y como mencionaba Toño, una cuestión de ser claro y directo, o sea, luego ya en unos ensayos, él menciona la naturalidad con que uno debe enfrentar su vida misma, porque en sus primeros textos, estos que mencionaba que son esbozos como tal, claro, está pensando en no solo en él, no solo en él que que le ocurre la prisión a los 15 años, ¿no? No está pensando solo en él, sino en todos estos jóvenes que se interesan o que llevan, que tienen un interés, ¿no? Un interés en indagar sobre la sociedad, sobre los cambios. Sí, entonces yo creo que todos podemos encontrar un itinerario, porque es un autor con muchas digresiones. Esta cuestión de las polémicas, o sea, un escritor polémico, porque, bueno, en sus escritos, en sus memorias, por ejemplo, para cómo se elaboró Los Muros de Agua, como mencionaba Toño, bueno, cómo lo elabora, en qué idea, cuál es la idea literaria. Tiene unos textos en donde parecen testimonios como tales, ¿no? Entonces hay una diferencia en el testimonio como tal, de lo literario como tal, ¿no? Y es ahí donde yo mencionaba la diferencia que podría ser lo autobiográfico de la recreación autoficcional, que también es como pintarse. Eso es lo que yo quería puntualizar, quizá no en otra cuestión, en otro programa, eso se podría profundizar, pero pienso que José Revueltas tiene diversos caminos y nosotros podemos encontrar esos motivos de diálogo. Considero que José Revueltas es anhelante, es un escritor anhelante de que se le lea, y no hay un... José Revueltas es un escritor con integridad, con honestidad, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Un escritor anhelante de un diálogo, pero también... es un escritor que tiene una integridad intelectual, incluso en la honestidad hacia la palabra. Como yo decía, bueno, esto es lo que soy. Entonces también su palabra es una, su palabra, su literatura, sus escritos, es un trabajo incesante, ¿no? Entonces eso es lo que él nos ha dejado y podemos encontrar, creo que, yo los invito, vamos a encontrar muchas cosas en la literatura de Revueltas. La primera aproximación que yo diría es que vas a encontrar muchas directrices para entender el mundo global en que vivimos, ¿no? Coyomani mencionó una cuestión importante, el imperialismo, ¿no? Y me pareció muy importante porque vamos a encontrar respuestas. Entonces, él, en sus inicios, al escribir sobre esos testimonios, también es lanzar una polémica en la literatura, ¿no? Hablar de la vivencia, de la experiencia, una experiencia en la que estoy tomando en cuenta no solo mi vivencia personal, sino la vivencia de otros. Como mencionaba, hay una novela de Benita Galeana que fue militante comunista y ella narra, es una novela autobiográfica y menciona a José Revueltas, y cuando lo menciona dice, lo llevaban a prisión, es casi un niño, tiene el rostro de un niño. Entonces es muy interesante esta cuestión de la búsqueda de José Revueltas, esa búsqueda. Considero que vamos a encontrar muchas cosas interesantes, no solo esta de que nos ayuda a entender este mundo global en el que estamos, en el que habitamos. Y una cuestión muy importante para ese acercamiento es, por ejemplo, como yo mencionaba, bueno, él fallece en el 76, en el 71 sale de Lecumberri, él en Lecumberri inicia una huelga de hambre, entonces... Claro, a mí me parece siempre una persona muy vital, pero sí cuando sale de Lecumberri, quizá con algunas cuestiones de salud por la prisión, y de eso se habla poco, las condiciones en las que sale. Bueno, finalmente él fallece en el 76, pero en Lecumberri él escribe el Apando, en lo que las cuestiones... ya son más difusas, o sea, si en Los Muros de Agua los muros hacen referencia a la cárcel, el Apando es la celda de castigo, o sea, es la cárcel sobre la cárcel. Pero además, esta cuestión del Apando, han comentado, y en una, yo estoy de acuerdo con una lectura, el Apando como tal, la celda de castigo como la cancelación como la cancelación de la emancipación, la cancelación de la emancipación, o sea, es como extender extender esta cuestión, esta cárcel, o sea, que como decía, bueno, hay que analizar la cuestión de la cárcel en su sentido literal, la cárcel como tal, y en el sentido figurado, y en la cuestión de José Revueltas está la cárcel física, la cárcel política. En uno de sus testimonios, uno puede decir, este no es un texto literario, es un texto testimonial. Él ahí se menciona como preso político. Entonces, estas cuestiones, estas variantes, vamos a encontrar un recorrido en su obra y cada uno elegirá el recorrido que quiera hacer y va a encontrar ese camino. Entonces, bueno, entonces cuando yo menciono esta cuestión de la Pando como la cancelación de esa emancipación, se extiende hasta nuestros días. Bueno, eso habría que analizarlo, nos daría para otro programa sobre las condiciones actuales en México, pero es una obra de la Pando muy importante por esta cuestión. ¿Qué es lo que se plantea en el Apando? Además de ser una, es una gran novela, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchos aspectos, esos personajes, esa fuerza en narrar una historia, sí, pero además eso, ¿no? O sea, cómo se cancela esa posibilidad emancipatoria y se extiende así, ¿no? O sea, el 68 fue, es decir, José Revueltas en los años 30, cuando es llevado a prisión, bueno, conoció la indignación, sí, la indignación, pero eso lo empuja hacia esas cosas, su actuar, esa indignación está presente en su actuar, en su voluntad, y el 68 encuentra esa indignación también, ¿no? Entonces es muy interesante analizarlo para ver cómo termina José Revueltas una etapa con esa novela de la Pando y las condiciones actuales que está viviendo México, ¿no? O sea, es decir, contrastar esos polos represivos. O sea, ahí el encuentro, como mencionaba Toño, los lectores, bueno, unos lectores de José Revueltas fueron los jóvenes de 68, que como mencionaba al inicio, lo llevan para hacerle para despedirse, lo llevan al auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras en CEU para despedirse de él. O sea, lo sacan de la funeraria y se lo llevan para despedirse y le hacen su sepelio y se reúne mucha gente, sus hijas. Bueno, entonces esta cuestión es muy importante, el encuentro de los jóvenes, los lectores del 68, los jóvenes del 68 son sus lectores, empiezan a estudiar su obra, sus textos ideológicos y bueno, entonces esta cuestión del encuentro de los jóvenes, que yo creo que José Revueltas en el 68 vuelve a ser joven y nuevamente revolucionario. Esa es una cuestión muy importante. Y la juventud para él era determinante. Entonces, esta cuestión de la Pando es como para abrir otro programa porque hay muchas lecturas, como esta cuestión de, bueno, la cárcel, él es alguien que ha está fogueado en las luchas de los años 30 y padeció la prisión y bueno, se encuentra con los jóvenes de 68 y su punto de encuentro es lo mismo que él vivió en esos años 30, la represión, ese es uno, la violencia y sobre todo esa represión, ¿no? La cárcel, entonces, y está con los jóvenes en la cárcel, ¿no? Esas cuestiones me parecen importantes porque cierran su ciclo y esa cuestión de los números, ¿no? Se nace en el 14, y muere un 14, la cárcel en su literatura es un umbral y al final del 68 escribe esa obra El Apando, que bueno, la han comentado, pero hay muchas cuestiones todavía por descubrir. Y eso es en donde quiero yo animar a todas las personas que nos estén escuchando de todas las edades. Hay muchas cosas por dialogar con José Revueltas y él siempre fue alguien que anhelaba que se leyera sus novelas, su obra. Entonces, pues es así como termino y agradezco el espacio a Coyomani y a Toño y espero que nos volvamos a encontrar. Pues sí, agradecemos a Anaí su participación en este programa y pues ya saben, tenemos una cita el próximo viernes y esperemos contar con su presencia. Hasta entonces.